fumas Bolívar. Fondo Blanco regresa a casa, negas. Xavi Check. La familia original se completa. Cariñito. Desde Ciudad Bolívar. Ariométrica. Fuertes y resistiendo. Deja vu. La Z19 es dog. Come on. Come on, come on. Miro pensando en momentos de la vida. Cuando tropieza para buscar una salida. Colombia, micrófono, guerrillo, mi metodología. Y pa' mi religión y mi forma de vida. Pensando en momentos de la vida. Cuando tropiezo por buscar una salida. Colombia, micrófono, guerrillo, mi metodología. Y pa' mi religión y mi forma de vida. Xavi chequeando desde el filo, desde aquí. Proveniente de un chabú oscuro, serio, colombiano. De sangre sureña, por amor al barrio. Pieles negras cubren mis huesos. Y como todos tropiezos, cuando las palabras nace melodía extraña, vulgar, ordinaria. La tosquedad es reina y lo que está pasando. Cállate, chitón, no necesito atormentarte. Fondo Blanco, otro cartel, otra vuelta aparte. Prudencia con lo quile, no saben a quién están mirando. Y no lo estás notando. Serenofilia hoy van creciendo. En donde nacimos, en donde vivimos. Se nace para morir, siempre con la fe de vivir y creer en Dios. Bogotá con mis parceros, Ciudad Bolívar, todos mis perros. Viene de la montaña del sur, así es mi gente. Rapas en la esquina de la avenida, cuantos bolsillos y algo más. La comunidad delira, pero no hay paz. Vive solo su dolor, contamina la raíz. Al final nada le queda. Cuántas cosas hechas porque tienen que pasar. Cójala suave, no sienta temor. Cójala suave, no sienta temor. No sienta temor. Lo vivido no es más que una experiencia. Contando monedas se perdió la inocencia. La demencia de los barrios rolos. Suramérica se siente los Coca-Colos. Buscando encholar el melao. Así otros no quieran, esto ya está pegado. Desquiciado y como toque. Somos el boom, boom. Que al público alborote. Se lo saco en llamas y salga al trote. La fuerza de las pirañas no busque, se lo explote. Que se note lo que estamos hechos. No le busque curva a lo que es derecho. Con los años nos hicimos rayoleros. De la cuna al ataúd, reales pandilleros. Cizarratas, pillos, soñeros. Arrieros somos y en el camino nos ven. Pensando en momentos de la vida. Cuando tropieza para buscar una salida. Colombia, micrófono, guerrillo, mi metodología. Y pa' mi religión y mi forma de vida. Pensando en momentos de la vida. Cuando tropiezo por buscar una salida. Colombia, micrófono, guerrillo, mi metodología. Y pa' mi religión y mi forma de vida. Levantamos polvero, clásicos con demencia. Hasta la Paraguay, rap de la vieja escuela. Nunca le dimos muerte a la fucking esencia. Tenemos el estilo y la banda está completa. Quitamos la chamisa pa' meter leña gruesa. Somos fucking historia de la fucking escuela. Somos la old school, leyendas de la guerra. Somos la old school, historias de la llega. Esto es con cariñito, Xavi Asco en la juega. Yo soy Fumas Bolívar, en Tosco dejo huella. Somos la represente, todo lo que piensas. Where the negativity wanna come kill me. And other good boys wanna come test me. But me, just don't want thing that they can face me. They can't toss me stop on my criminality. Now me find reality with the bottles and sea. It's only me. No philosophy, finic and run me. Pero dice no philosophy, finic and run me. Miro pensando en momentos de la vida. Cuando tropieza para buscar una salida. Colombia, micrófono, guerrillo, mi metodología. Y pa' mi religión y mi forma de vida. Pensando en momentos de la vida. Cuando tropiezo por buscar una salida. Colombia, micrófono, guerrillo, mi metodología. Y pa' mi religión y mi forma de vida.